derecha arriba. Y por ahí los pulgares se tocan. Eso queda cómodo en la silla. Y ahora levanten los hombros. Respiren profundo. Y exhalando, dejen caer los hombros hacia atrás y hacia abajo. Una vez más. Cierren los ojos, inhalen y levanten los hombros. Estiren los dos costados del cuerpo. Y exhalando profundamente, bajan los hombros hacia abajo, pero también hacia atrás un poquito. Sientan los omóplatos ahora. Imagínense que pueden acercar los omóplatos hacia la columna vertebral, como si la empezaran a tocar un poquito. Y ahora sientan los huesos de la cola, los isquiones que empujan para abajo. Y la tapa de la cabeza hacia arriba. Como si los isquiones quieren ir hacia abajo, hacia el centro de la tierra, y la tapa de la cabeza más bien hacia arriba. Y en esa oposición de fuerzas, la espalda queda bien derechita y estirada. El mentón paralelo al piso. La frente completamente relajada. Borren la arruga del entrecejo, hagan como que se ensancha la frente. Relajen las orejas y las mandíbulas. La lengua está relajada y descansa, la punta de la lengua sobre el paladar atrás de los dientes frontales. Y ahora respiren por la nariz si pueden, a menos que tengan la nariz tapada, traten de respirar por la nariz. Fíjense si la exhalación está más larga o más corta que la inhalación. No regulen nada ni controlen nada, solo mírenlo. Y ahora cambia el foco y percibí todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Conéctate con vos mismo, cómo estás hoy, cómo te sentís en este momento. ¿Qué buscas de esta clase? ¿Para qué viniste? ¿Qué te gustaría aprender? Invito a que ahora te conviertas como en un cuenco hueco, como un bowl hueco que está abierto y vulnerable, como dispuesto a recibir cualquier contenido que aparezca, aunque sea por un rato, por esta clase. Trata de dejar todas las ideas que tenés a un lado por un rato. Y hacerte como más blanda, más blando, más vulnerable, más abierto, disponible. Después podés volver a lo anterior, pero por un rato jugamos con esa sensación de disponibilidad. De inocencia. Profundo varias veces, exhalando profundo, inhalando profundo, sácate el estrés del centro de encima. Bien, y despacito, cuando están listos, vayan abriendo los ojos. acá ven todos, allá un poquito más inclinado para atrás. Allá ven. Marcos, ven ahí. Por allá ven. ¿Sí? Si en algún momento no escuchan, avísenme porque por ahí me baja el tono de voz. ¿Sí? Como no tengo el micrófono, no. Por ahí empiezo a hablar como normal y ya no me escuchan, avísenme. Bueno, antes que nada, ¿quiénes saben algo de karma, las leyes del karma? Los que saben mucho y los que saben más o menos. ¿Quién sabe un poquito? Ok. De este linaje, del linaje budista tibetano, ¿quiénes saben? Porque por ahí son de otras escuelas. Ok. Y veo caras del retiro, así que... bueno, a ver. Estaba recién en un cafecito acá en la esquina armando la charla. ¿Por dónde empezar, no? Porque hay muchos niveles en general en las clases y es como difícil. Voy a tratar de abordar un poco todos, los más avanzados estudiarán más en casa porque hoy va a ser bastante básica la charla, pero... Karma, vieron que es como una palabra que está un poco muy usada, ¿no? Como que ya es, parece que fuera una palabra en castellano, ¿no? Como que no parece que fuera sánscrito, parece una palabra castellano, como... No sé qué otra palabra. Díganme, alguna en inglés que ya parece castellano. Coach. Okay. Coach. Taxi. Taxi, okay. ¿Sí? Parece que son palabras argentinas o castellanas, pero en realidad no. Karma es una palabra sánscrita, ¿sí? Que viene de la raíz kir. Esta es la raíz kir. Y la raíz kir quiere decir movimiento. ¿Sí? Como un movimiento. Y karma quiere decir movimiento de la mente. Cada vez que tu mente se mueve es un karma. ¿Cuántas veces se mueve tu mente por día? 80 millones, ¿no? Porque lo que se dice en esta tradición es que la mente se mueve, ¿sí? Que va sembrando y cosechando karmas a la velocidad de 65 movimientos por segundo. Okay, o sea que en un segundo, en un chasquido de dedos, como si fueran los cuadros de la película, ¿vieron? Que no sé cuántos son, algún cineasta me dirá, son menos que 65, creo. Acá son 65 movimientos de la mente por segundo. En esos 65 movimientos pasan un montón de cosas. Entonces, karma es movimiento de la mente, ¿sí? Y karma es todo lo que, para resumir, todo lo que haces, todo lo que decís, y todo lo que pensás. Todo eso siembra como una semilla, nosotros decimos como una energía mental. Incluso lo que vos haces con tu cuerpo está sembrando una energía que queda, permea tu mente. Es como que es el aroma de tu mente después, ¿sí? Entonces, todo lo que hago durante el día, ya sea rascarme, acomodarme en la silla, servirle el té a alguien, escribir kir acá, ir al taxi, volver, todo lo que hago con mi cuerpo siembra 65 semillas por segundo, impresiones en mi mente, ¿sí? Que es algo infinito, eterno, podemos llamarlo alma, mente, como cada tradición tiene un nombre diferente, pero eso siembra 65 impresiones por segundo. Todo lo que digo, todas las palabras que salen, ok, ahí voy, o hablo de karma, o ayudo a una persona, o insulto a alguien, ¿sí? O critico a otra persona, juzgo a él. Todo lo que hablo siembra 65 semillas por segundo, ¿sí? De la categoría habla. Las otras eran de la categoría acción. Cuerpo, acción, ¿sí? Se llama cuerpo, habla, y la tercera es la categoría mente. Todo lo que pienso también siembra. O sea, a veces decimos, bueno, pero yo no estoy haciendo nada. Pero ponele que estás mirando a alguien y lo estás juzgando, ¿no? Trácate, trácate, trácate. Y no decís nada. El otro está hablando y vos estás, qué idiota, yo no sé qué. No estoy haciendo nada, no estoy diciendo nada, pero estoy pensando. ¿Entienden? Eso también siembra karmas. Esos 65 semillitas. Es bueno hablar de semillas en karma. Porque... El karma, hay como muchas leyes que trabajan, que funcionan con estas energías. Hay unas cuatro leyes principales que lo que dicen es que el karma, primero, es que siempre produce, o sea, que es certero. Si yo hago una acción positiva, voy a obtener un resultado positivo. Si hago una acción negativa, voy a obtener un resultado negativo. La segunda es que el karma crece exponencialmente. Por eso es bueno hablar de semillas. Porque al igual que la semilla de un árbol, yo siembro una pequeña semillita así, ¿vieron? Una bellota de roble, ¿sí? Y a los años tengo un roble de 30 metros, ¿no? Crece exponencialmente. Y ese roble no solo crece 30 metros de altura, sino que produce semillas, que a su vez hacen robles, que a su vez producen semillas. ¿Entienden? Entonces, la idea de la semilla es muy interesante. Una pequeña acción que yo hago con mi cuerpo, o mi habla, o mi mente, tiene resultados exponencialmente más grandes que la pequeña acción que yo hice. Y por la ley número uno, si lo que yo hice es positivo, el resultado exponencialmente más grande, ¿quién experimenta el resultado? Yo. Ahora vamos a ver otras leyes del karma para ver por qué yo lo experimento y no lo experimenta otro. Lo que yo siembro, lo experimento yo, en el futuro, ¿ok? Igual que la semilla, yo siembro el roble hoy, pero no me crece el árbol ya, ¿viste? Quiero el árbol ya, quiero el árbol ya. No, el árbol no crece ahora, yo siembro la semilla, hay un gap, una brecha de tiempo hasta que yo obtengo un resultado, ¿ok? Cuando obtengo el resultado, cuando lo que yo sembré aparece en mi mundo, es exponencialmente más grande que lo que yo sembré. Yo hice una pequeña acción de bondad hacia una persona y cuando esa acción florece en mi vida como el resultado, es alguien que me hace una acción a mí de bondad gigantesca, que yo no entiendo de dónde viene. Viene de esa pequeña acción de bondad, porque lo bueno vuelve lo bueno, exponencialmente más grande. Si yo hago una pequeña acción de maldad hacia una persona, vuelve exponencialmente que a mí me hacen daño. Inmenso. Yo digo, ¿de dónde viene esto? Si yo no soy así de malvada, pero yo fui por ahí así de malvada y ahora experimento esta maldad, ¿sí? Como pasan años, meses, a veces más tiempo todavía, entre que yo siembro y cosecho el resultado, parece que no tiene nada que ver. ¿Me entienden? Esa brecha es la que causa todo el sufrimiento que hay en el mundo, porque entonces yo quiero buenos resultados. Pero como no entiendo que tengo que sembrar buenas semillas para obtener buenos resultados, porque hay una brecha, parece que los que roban se hacen ricos, ¿no? A veces. ¿Por qué? Porque hay una brecha entre que roban y ellos van a experimentar carencia. Y si son ricos hoy, quiere decir que en el pasado fueron súper generosos. ¿Cuándo? Y bueno, y acá cada uno con su tradición espiritual verá si fue en esta vida, en la anterior, anda a saber, ¿viste? Pero... Otra de las leyes del karma, y vamos por la segunda, ¿no? La primera es certera, de lo bueno, de lo malo, la segunda, exponencial, ¿sí? La tercera es que si yo siembro algo, no, la tercera es la otra, porque en el retiro lo dijeron al revés, la tercera es que si yo no siembro la semilla de roble, ¿voy a obtener un roble? No. No. ¿Vieron? Como esa gente que espera el resultado, quiero un novio, quiero un novio. Bueno, sembrar la semilla para encontrar novio. No es ir a la peluquería, ahora vamos a ver. Ni es hacerte la lipocirugía. No es esas cosas. Hay que sembrar la semilla específica para encontrar tu novio o tu novia. Si no la sembrás, no lo vas a encontrar. Y la cuarta ley del karma es que si la sembrás, va a venir a vos. No podés evitar el resultado. O sea, si yo siembro la semilla, viene a mí el resultado. ¿Cuándo? Y ahí depende de cómo siembro la semilla. Tengo que tener técnica, como dice mi lama, para que el resultado venga mucho más rápido. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Ok. Entonces, kir, es el kir, lo vamos a dejar ahí. Ahora vamos a otra cosa. Ya dijimos las primeras cuatro del karma, ¿sí? Nosotros vivimos en lo que llamamos en nuestra tradición la realidad aparente. O sea, todos vivimos en esta realidad aparente. Aparente es porque las apariencias engañan, porque da la sensación de que esta es la realidad real. Pero en realidad hay otra realidad que es real y que está por debajo de todas las cosas que experimentamos. Pero muy poca gente sabe de esta. La mayor parte de la gente nace, vive y se muere acá. Y nunca ni se enteró de que hay dos realidades conviviendo al mismo tiempo todo el tiempo, en cada pensamiento que tenés, cada cosa que escuchás, las luces de este lugar, los colores, la gente que ves a tu alrededor, siempre hay dos realidades conviviendo. Y la mayor parte de la gente está acá y punto. Esta realidad aparente es así, es... Karma es causa y efecto, ¿ok? Karma es causa y efecto. Hago una cosa, obtengo un resultado. Causa y efecto, ¿sí? Entonces, la ley aparente es la que te dice, vamos a dar el ejemplo del remedio, que el remedio es la causa del efecto, se te va el malestar. Yo me tomo el remedio, se me va el malestar, ¿sí? Supóngase, me tomo el ibupirac, se me va la fiebre o se me va el dolor de cabeza, ¿no es cierto? A veces lidiamos como con más de una, porque digo, bueno, pará, este es mi malestar, mi dolor de cabeza, mi fiebre, lo que fuera, y es permanente, ¿no? Imagínate que estás hace mucho tiempo que te sentís mal, te tomás ibupirac, o te haces acupuntura, ¿no? Porque la acupuntura también puede ser la causa de que se te vaya el dolor de cabeza, ¿o no? Sí. Y muchas veces estamos acá, me voy a la medicina alópata o me voy a la otra. Si hago acupuntura o hago tai chi más acupuntura y tomo, ¿no? Y alguno dice, bueno, hacé las dos, ¿no? O hacé una, o hacé la otra, o hacé las dos, o ninguna. ¿Hay más opciones que esas cuatro? No, son cuatro opciones, siempre son cuatro. O tomás el ibupirac, o te haces acupuntura, o hacés las dos, o no haces ninguna. ¿Conocen a alguien que haya hecho esas cuatro, ¿cómo se dicen?, permutaciones y que esto se le haya curado? ¿El dolor de cabeza, la fiebre? Sí. Sí, ¿no? ¿Conocen a alguien que haya hecho las cuatro permutaciones y que esto no se le haya curado? Sí. También, ¿no? Y piensen en cualquier cosa. Cáncer, o acá puede ser encontrar novio o novia, ¿sí? Voy al gimnasio, me tiño, encuentro novio, ¿sí? O ahora es lo mismo para los varones. Voy al gimnasio, me tiño, encuentro novio. O algo por el estilo, las técnicas de los muchachos, no sé cuáles son. Pero, ¿y cuál hago? Y bueno, hace una. A veces te funciona, a veces no. Hace las dos. A veces te funciona, a veces no. Hace una, la otra que no hiciste antes. A veces, no hagas ninguna. A veces no hacer ninguna te funciona también y te tocan la puerta. Te vienen a buscar, ¿no? Entonces, lo interesante de esto para mí es, si ustedes eran cuando eran chicos, ¿vieron esos chicos curiosos? Yo era muy curiosa y tenía un abuelo extraordinario, de esos abuelos que te cuentan cuentos cuando querés y que me enseñaba las constelaciones, las historias de las constelaciones. Era un bocho total y yo todo el día lo taladraba con estas preguntas. ¿Y por qué, suponete, la aspirina no te sacó el dolor de cabeza? Y porque en realidad lo que tenía era algo mal en el hígado. ¿Y por qué? ¿No? Como que vamos por qué, o por qué, qué sé yo, un ejemplo típico. ¿Por qué se murió fulanito en el accidente? Porque no tenía puesto el cinturón de seguridad. ¿Y por qué no tenía puesto el cinturón de seguridad? Y porque se olvidó de ponérselo. ¿Y por qué se olvidó de ponérselo? Porque no sé qué, ¿no? ¿O por qué iba en el asiento de la derecha y no en el de la izquierda? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y llega un punto que tu mamá o tu abuelo te dicen, no tengo la menor idea, ¿ok? No tengo ni idea por qué a veces funciona el remedio y a veces no funciona. ¿Por qué a veces funciona un mix de remedios y a veces no tomas nada y se te va? No tengo idea. Yo lo que te explico es cómo se murió fulanito. Iba en el auto, en el asiento de la derecha, se tragaron el árbol hacia la derecha, no tenía puesto el airbag con el cinturón y entonces se murió. Pero si vos me decís por qué le sucedió a fulanito y al que iba pegado al lado no le sucedió, no tengo ni idea. Porque por ahí el que iba pegado al lado, viste, salió volando, dio 10.000 vueltas en el aire, aterrizó y no se mató. Y el otro que quedó en el auto con el cinturón todavía, sí, ¿por qué? Y no sé. Entonces, vamos a ir a la realidad que la llaman última y suprema, ¿sí? ¿Qué es la que hace que la aspirina siempre te funcione o que la acupuntura, vamos a ponerle a esto ibupirac, así tienen distintas letras. ¿Esto se borra? Sí, sí. Ah, sí, ok. que el Ibupirac siempre te funcione o que la acupuntura te funcione, ¿sí? O que eventualmente no tengas que tomar ninguno de estos dos, porque esto ya no aparece en tu vida, ¿ok? Primero vamos a necesitar, bueno, ahora vamos. Entonces, karma sería lo que va a hacer que esto funcione, que permanezca neutro o que te mate. Porque estos dos remedios también te pueden hacer mal, ¿o no? O pueden no hacer ningún efecto, neutro. O te pueden hacer bien, ¿no es cierto? Karma es cómo vos los cargas. Entonces acá abajo es karma. Entonces, en el caso del remedio, si yo quiero que se me cure X dolencia que tengo, entonces, Carola, lo que me estás diciendo es que no me tomo el Ibupirac, no voy al médico, no me hago la quimioterapia, no hago la acupuntura, más el yoga, más todo lo que me va a curar esta dolencia terrible que tengo. No, yo no te digo que no lo hagas. Hacelo, pero cargalo, inyectalo de poder. Porque de su propio lado estas cosas no tienen poder. ¿Entienden eso? Esto es re interesante. Si estas cosas tuvieran poder de su propio lado, no podrían no funcionar. No tendrían capacidad de no funcionar. Porque si algo tiene esencia de hacer algo, esencia no es, como dijo una vez una alumna, ah, bueno, pero la esencia varía. No, la esencia no varía nada. Esencia es que eso es esencialmente algo. Entonces, si el Ibupirac tiene ingrediente activo, esencia de sacarte el dolor de cabeza, te lo tiene que sacar. ¿Cuándo? Cada vez que te lo tomas. Porque tiene poder propio. Pero en ese paquete que vos te comprás de Ibupirac, ¿no? Y yo también me lo compro, de Ibupirac, hay un porcentaje de Ibupirac de ahí que me va a sacar el dolor de cabeza. No sé cuántas pastillitas serán. Otro porcentaje no me va a hacer absolutamente nada. Y el otro me va a dar dolor de estómago. ¿Cuál? Todas tienen el mismo ingrediente activo. No hay unas que vienen con más y unas menos. Te dicen, esta es más, esta es menos. Todas son iguales. Los químicos las hacen todas iguales. Entonces, ¿quién tiene el ingrediente activo? La intención. El que tiene el ingrediente activo es el que se la toma la pastilla. Pero fíjate que no es la intención en el momento presente. Porque yo en el momento presente me puedo estar tomando la pastilla y decir que esta pastilla me cure de todos mis males y que no solo me cure a mí, sino que cure a todos los seres en todo el planeta que en este instante estés tomando esa pastilla. Esa es re poderosa. Pero el momento presente ya fue. Porque la semilla que yo sembré hace un mes o 6 meses atrás florece en el momento presente como un dolor de cabeza. ¿Entienden? Que yo me tome la aspirina ahora, la aspirina no tiene poder en el momento. Yo no puedo desear que las cosas me salgan bien y rezar o rezar que me salgan bien. Yo tengo que sembrar para que las cosas me salgan bien. Yo tengo que sembrar que la aspirina me saque el dolor de cabeza. Pero no lo puedo sembrar en el momento, ¿sí? Los lamas dicen, el momento presente es cemento duro. Ya está, vos lo estás cosechando. Es como una flor que salió de su capullito, ¿sí? Ya salió. ¿Qué querés? ¿Meterla para adentro? ¿No te gusta el dolor de cabeza? Entonces ahora la metés para adentro. Ya está acá. Aceptala. Esta es tu cosecha. Vos sembraste flores rosas. Si querías flores amarillas, Carolita, hubieras sembrado flores amarillas. No te quejes ahora, porque esta es tu cosecha. ¿Entendés? Que yo estoy en el momento presente diciendo, quiero amarillas. Ya. Sí, por favor, que sean amarillas, por favor. Uy, son rosas. Son rosas, ya está. El momento presente está jugado. Si yo quiero flores amarillas en el futuro, tengo que sembrar semillas de flores amarillas. ¿Ok? Entonces, si yo quiero que el Ibupirac o la acupuntura o el yoga o lo que fuera me cure, yo tengo que sembrar la causa real. Yo tengo que bajar al mundo de lo real. ¿Cuál es la causa real que va a hacer que el ingrediente, que no es activo en realidad en el Ibupirac, para mí funcione reposta? ¿Qué tengo que hacer? Les doy una pauta. Tratá a los demás como querés que después te traten a vos. Ayudar a una persona que se sienta mal, por ejemplo. Exactamente. Yo tengo que acá dedicarme a ayudar a personas que están enfermas, que se sienten mal. Y no tengo que ir salvando vidas necesariamente en el hospital. Si quiero, está buenísimo. Pero es simplemente, te duele la cabeza, entonces yo voy y voy con la aspirina o lo que fuera y te doy una aspirina o te hago un masajito en la cabeza. ¿Sí? ¿Qué necesitas? ¿Estás muy contracturado? ¿Un masajito acá? ¿Qué necesitas? ¿Querés tomar algo? ¿Me entienden? Es cuidar la vida de los demás. En el caso de los remedios es esto. Si vos querés tener salud, tenés que ocuparte de la salud de los demás. Eso, yo en el instante que te estoy dando el ibupiraca a vos, estoy deseándote mentalmente que se te vaya el dolor de cabeza. Qué garrón que es tener un dolor de cabeza. ¿Todos tuvimos alguna vez? Es fatal, ¿o no? Bueno, y vos ahora tenés dolor de cabeza. Yo sé lo que es tener dolor de cabeza. Es insoportable. No quiero que sufras más. Entonces voy a buscar dentro de todos mis recursos que tenga disponibles en ese momento, el que a vos te pueda servir. Masaje, café, aspirina, lo que fuera, para curarte a vos. 65 semillas por segundo estoy sembrando en mi mente. Que cuando florecen, florecen, ¡oh, qué dolor de cabeza! Eso es de otra cosa mala que hice. Eso es de no haber cuidado a alguien. ¡Qué dolor de cabeza! Pero ahora van a florecer porque yo levanto el coso, abro el blister, me tomo el coso y a los 10 minutos, 15 minutos ya estoy aliviada. O voy a la clase de yoga y me siento en el cielo. La clase de yoga, hoy vengo de un lugar, una reunión muy interesante para dar clase de yoga a miles de personas. Entonces, bueno, pero esto es, esto funciona. Y digo, no, la verdad que no funciona. ¿Cómo? Te estamos contratando para que nos dé clase a miles y miles de socios y me decís que no funciona. No, no funciona de su propio lado. La clase de yoga es igual que el ibupiraca o la, ¿cómo se llama esta? La acupuntura. Este es el yoga. No funciona de su propio lado. No tiene poder activo de hacerle bien a todos tus socios. Algunos se romperán el cuello, otros no les va a pasar nada y otros van a salir en estáticos en el cielo y nunca van a querer dejar de ser socios de ustedes. En la misma clase va a pasar eso, con la misma profesora, diciendo las mismas posturas, con la misma música. En la misma clase uno se rompió el cuello, el otro no le pasó nada, ni lo mismo que hacer pilates, te va a decir uno, y el otro, esto es lo más, no puedo dejar de hacer yoga. ¿De qué depende? ¿Entienden? Que si dependiera del profesor, de la clase, del lugar, de la música, todos tendrían que experimentar lo mismo. Depende de cómo cada una de esas tres personas que yo les dije, la positiva, la neutra y la negativa, lo que hayan sembrado. La persona que está en el cielo cuando sale de la clase es alguien que cuidó la vida de los demás. La persona neutra es alguien que hace unos meses o unos años, en algún episodio, ¿vieron cuáles florecen en cada momento? No tenés choice, o sea, están ahí. ¡Sruc! Ese día a esa persona le salió una neutra. ¿Qué sé yo? ¿A alguien le dolía la cabeza? Ah, sí, bueno. Sí, respirá. Chao. Sí. Medio como que nada, ni fu ni fa. Y la otra, la que se rompió el cuello, vio a alguien que le dolía la cabeza y se mató de la risa porque era por ahí su enemigo o alguien así, alguien que no se la banca, era su persona imbancable. Y de la vez, bien que te duele la cabeza, ¿viste lo que sentiste mal? Yo sé lo que sentiste mal. Y bueno, esas cosas pasan. Chau, chau. Como una maldad, ¿entienden? Un pensamiento negativo. Qué bueno que a alguien le fue mal. Qué bueno que esa empresa cayó en bancarrota. Qué bueno que esos dos se separaron. Obvio, era obvio que se iban a separar del primer día que los vi juntos. Esos pensamientos son los que después hacen que por ahí vayas a la peluquería y hagas todo tipo de gimnasio y operaciones y lo que sea y no encuentres al amor de tu vida. No tiene nada que ver con todas esas cosas, ¿entienden? Si nosotros sembramos la causa real, después vas al gimnasio y funciona. Vas a la peluquería y funciona. No vas al gimnasio y funciona. No vas a la peluquería y funciona también. ¿Entienden? Porque este es el nivel. Esto es lo que habló. ¿Quién habló de esto? Jesús, ¿no? Jesús habló de esto. Sembrá semillas, ¿sí? y tratalos, o sea, trata a los demás como a vos mismo, como querés que después te traten a vos. Y acá vienen las otras cuatro leyes del karma, que es que el karma, esta semillita, yo siembro una semillita, ¿sí? Pasa un tiempo y la semillita florece. ¿Y cómo florece esta semillita? Tiene cuatro maneras de florecer, ¿sí? Cuatro maneras. Una es que aparece como hábito. Entonces, si yo doy, si yo soy generosa, eso me genera un hábito. Una sola vez de dar ya me empieza a generar un hábito de dar, ¿sí? Si yo soy juzgadora, criticona, empiezo a tener el hábito de juzgar y criticar. No, no, las personas que venimos haciendo terapia, o, ¿no? ¿Me entienden lo que les digo? Vieron que en terapia se ven estos patrones. Es un muy buen lugar para estudiar nuestros patrones. ¿Cuál es tu patrón? Tu patrón va por la envidia, por los celos, por la ira, por la codicia. ¿Vieron? Vamos viendo los patrones. Sobre todo porque las personas que nos rodean en el trabajo, en casa, y en otros lados seguramente también, nos hacen de espejo. ¡Ay, qué envidioso ese tipo! Si tenés muchos envidiosos alrededor, sos envidioso. Seguro. ¿Ok? Porque te hacen de espejo, te muestran lo que vos no podés ver. Entonces, florecen como hábito. Entonces, ojo, porque si yo miento, voy a tener el hábito de mentir. Esa es una de las maneras que florece el karma. Aparece como hábitos que tengo. Otra manera que aparece es como experimento lo que le hago a los demás. ¿Sí? Trata a los demás como querés que después te traten a vos. ¿Qué quiere decir eso? Yo te hago algo a vos hoy y después experimento que los demás me lo hacen a mí. No necesariamente vos, y esto es re importante, ¿sí? Si yo le hago algo a Lucila, bueno o malo, no quiere decir que después Lucila me va a hacer lo mismo a mí. Por ahí, yo digo, pero pucha, estoy trabajando con Lucila siendo bondadosa, y ella me sigue maltratando. No viene necesariamente del mismo lugar. Por ahí no me doy cuenta que en mi trabajo y en mi oficina, cada vez, al principio, viste, llegaba y nadie ni me saludaba, ni sabía el nombre. Después algunos, y después más, y después más. Y ahora cada vez que entro, che, ¿qué haces? ¡Qué buena onda! Y todos están contentos de verme. Por ahí Lucila todavía no. Y yo sigo sembrando para que esa bondad me vuelva. Pero me vuelve en otros lados. ¿Me entienden? A veces, hoy vamos a aprender cómo sacar las semillas negativas, ¿no? Entonces, supónganse que yo mentí mucho en el pasado y ahora tengo un marido o una esposa mentirosos, que me mienten, me engañan, ¿sí? Me traicionan. Y yo, pucha, entonces ahora tengo que erradicar esa semilla. Cuando vos vas erradicando esa semilla, vas a ver que no necesariamente esa persona deja de ser así enseguida. Por ahí sí, pero vas a empezar a ver más honestidad en general. Y después más cerca, y después más cerca, más cerca, más cerca, hasta que te toca en lo más... Es como que esa persona, para los que saben más, esto quédenselo ahí pensando, es como si esa persona tiene que mantener su rol de seguir mintiéndote hasta que vos termines de purificar todas tus semillas, ¿ok? No puede cambiar de rol, ¿entienden? Es una cosa interesante. Todo lo demás se va transformando y este sigue, ¿no? Y vos decís, pero pucha, parece que lo hace a propósito. Y hice todo este trabajo de karma, de limpiar el karma y sembrar bien para que esta persona importante en mi vida deje de ser violento conmigo o me deje de engañar, y todos me dejan de engañar y todos son bondadosos menos este. ¿No? Qué interesante. Se ve que está ahí a propósito para mí. Yo tengo algo que aprender y hasta que no me purifique del todo no lo voy a purificar a él o a ella. ¿Ok? ¿Está? Tercer manera que el karma florece es, díganme, ayúdenme. El entorno. Muy bien. El karma florece como el entorno, es el medio ambiente, ya sea que el país tenga montañas, el lugar donde vivís, tenga pozos en las calles, haya olor, haya edificios lindos o edificios feos, llueva mucho, salga mucho el sol, hace calor, hace frío, ¿sí? La geografía del lugar donde vivís son semillas que vos sembraste en el pasado. O sea, tu mundo, ¿ok? Tu mundo y todas las personas que viven en ese mundo. Vos las vas a percibir, tienen que ver con tus hábitos mentales, verbales y físicos del pasado. Y el cuarto es el karma que se llama karma de renacimiento. O sea, otra forma en la que florece es qué forma vas a tomar después de esta. ¿Ok? En esas cuatro maneras florece. ¿Quieren hacer algunas preguntas hasta acá y después seguimos con la purificación? Deben estar llenos esta de preguntas. Última, ¿podrías explicar un poquito más ahora? ¿Cuál? El renacimiento. Sí, ¿el entorno o renacimiento? Renacimiento. Y si las puedes repetir, las cuatro estas últimas. Las cuatro son. Florece como hábito. ¿Viste? El karma es, se hace hábito, ya sea bueno o malo. Por eso registren los hábitos que tienen, es muy importante. Si tenemos hábitos de mentir, de criticar, sobre todo los negativos, porque los positivos está re bueno seguir haciéndolos, los negativos tenemos que cortarla rápido, y esta noche es cómo cortar los negativos. La segunda es... Es como lo que experimento. Lo que te hago a vos, después me pasa a mí. ¿Y cómo? Por la segunda ley del karma, la del primer set que vimos. Exponencialmente más grande, ¿ok? Lo que te hago a vos vuelve a mí exponencialmente más grande y vuelve con el mismo sabor. Si yo te di frutilla, me va a volver frutillaza, ¿ok? Si te di limón, limonazo. No es que si te di frutilla me vuelve limón, ¿ok? ¿Está? Me vuelve limón o frutilla con él. No necesariamente. Me puede volver... No, eso es, se los dije aparte. Eso se los dije aparte. ¿La tercera cuál es? El medio ambiente, el mundo en el que vivo, ¿sí? Florece como si hay montañas, si hay pozos, si las calles están todas rotas, si hay mal olor, si hay basura, qué sé yo, el calor, el clima, todo eso es medio ambiente. ¿Y la cuarta? Renacimiento. Karma de renacimiento. Entonces, karma de renacimiento es algo que no quiero ir muy a fondo porque, vieron, puede tocar... ciertas ideologías de algunas personas y no quiero... No es una clase de budismo esta, ¿ok? Esta es una clase de causa y efecto, ¿sí? Pero lo que nosotros decimos es que, por lógica, tu mente nunca empezó. ¿Nunca? Empezó. Y nunca va a terminar, ¿sí? Y que tu mente está relacionada con tu cuerpo, ¿sí? Porque es como que la rodea, tu mente rodea el cuerpo, pero no es tu cuerpo. Son como sustancias totalmente diferentes. El cuerpo es una sustancia que se corta, que se muere, que se enferma, lo que fuera, y la mente es otra cosa. Por ejemplo, a ver, típico ejemplo. Anda a tu casa ahora mentalmente. Anda al placar. Mira los zapatos que tenés. ¿Hoy qué día es? Jueves. ¿Ayer qué día fue? Miércoles. ¿Qué hiciste ayer? Acuérdense. ¿Qué planeas hacer mañana? ¿Hay vida en Júpiter? ¿Cómo es el orden de los planetas del sistema solar? ¿Cuántos años hace que está la humanidad en el planeta? ¿Cómo se llama tu abuela? ¿Qué sé yo? Puedo seguir infinitamente. La mente es infinita. Tu mente es infinita. La capacidad de tu mente es infinita. O sea, vivimos de verdad en una cosita así. Y nos creemos que eso es. Y es más, estamos como si viviéramos, como si este cuerpo, esta bolsa de carne, fuera todo lo que yo soy. Y estoy como encapsulada en la bolsa, ¿no? Y mirando por las dos visores, y voy por el mundo por los visores, ¿no? Y me encuentro con otras bolsas, algunas me gustan, otras no me gustan, ¿no? Con esta me llevo bien, con esta no me llevo bien, esta me causa rechazo, esta me causa apego, esta me parece neutra. Y voy como en bolsa, embolsada. Y mi vida la visualizo, ¿no? Nací un día y tengo toda esta historia, y se termina este día, y tengo limitaciones. Y todo eso es de este nivel, pero hay como, hay otro, todo tiene otro nivel, ¿entienden? Si ustedes empiezan a meditar, y muchos por ahí ya meditan mucho, en cuando entramos en estados de meditación muy profundas, empezamos a percibir un poquito la naturaleza de nuestra mente, y la naturaleza de nuestra mente no tiene nada que ver con el cuerpo, nada que ver. La naturaleza de la mente es clara, luminosa, absolutamente pura. es traslúcida, es como un espejo, refleja lo que le pones adelante, pero no es lo que le pones adelante. Si yo le pongo un espejo, una media roja enfrente, el espejo no, o sea, refleja la media roja, pero no es la media roja, ¿entienden? La mente es igual, va a reflejar las acciones que vos haces y todo eso, es como que le van poniendo colores a tu mente y hacen que vos después veas el mundo con ese color. Si vos haces muchas acciones positivas, tu mente es como que va tomando ese color, pero no porque le sea propio, porque vos se lo reflejás una y otra vez con tu práctica espiritual diaria. Después vas por el mundo y ves el mundo con ese color. Mientras que otra persona al lado tuyo que vive el mismo mundo, nació en la misma familia, fue al mismo colegio, fue criado igual, vive en el mismo barrio, habla con el mismo código, se viste con el mismo código que vos, todo lo que fuera, pero expone a su mente a otros colores. Entonces ve el mundo con otros colores. ¿Ok? Todo esto para decir que el primer instante de tu vida, esta que tenés ahora, nosotros decimos que viene de un instante anterior. Porque todo tiene una causa anterior. Nada empezó un día. Todo viene de una causa, que a su vez tiene una causa, que a su vez tiene una causa. Es como que la vida, en vez de ser una línea, fuera más bien algo como un círculo, por decirlo, porque ¿dónde empieza el círculo? ¿No? Entonces, es interesante porque la cuarta forma en la que la semilla florece es como en el momento de tu muerte, al instante siguiente. ¿Cómo ves el mundo? ¿Qué ves? ¿Qué experimentas? Ahí es como florece tu karma también. Y esto es para estudiar un montón. Y si les gusta, pueden seguir estudiando. Hay un montón para estudiar. Pero básicamente para decir que esta charla es porque muchos de ustedes por ahí ya escucharon charlas por el estilo. Y lo primero que se les despierta a muchas personas es miércoles. Si el karma es cierto y crece exponencialmente, y si no lo siembro, no lo voy a cosechar. Pero si lo siembro, sí lo voy a cosechar. Y mi mente es como una máquina filmadora impecable que graba a la velocidad de 65 movimientos por segundo todo lo que hago, todo lo que digo y todo lo que pienso. Y no puedo esconderme, porque es mi mente, ¿entienden? No es que me voy acá atrás y digo, uy, bueno, pero nadie me vio. ¿Sí? Yo me vi. ¿Entienden? Mi karma lo experimento yo. Lo que yo siembro, yo voy a cosecharlo. Yo no puedo sembrar por vos. Y vos no podés sembrar por mí. Si se pudiera, imagínense que todos los santos que hubo en la historia realmente nos hubieran liberado de todos nuestros karmas. Pero no pueden. Ellos solamente nos pueden enseñar para que nosotros arreglemos nuestro jardín. Si no me gusta el jardín que tengo ahora, la cosecha que tengo en mi jardín, sí tengo que cambiar la cosecha de las semillas. ¿Viste? Tengo que sacar las semillas que no me gustan, de las plantas que no me gustan, eso vamos a aprender hoy. Tengo que empezar a sembrar nuevas semillas. ¿Sí? Y para los que saben más, también les tiro otra pauta, que es que, porque yo siempre doy el ejemplo de, imagínate que tu vida es un jardín, ¿no? Y que en el jardín tenés amapolas, margaritas, rosas, todo perfumado, lindísimo, pero también tenés unos cardos y unos espinos, ¿viste? Que pasás por ahí y te raspan, ¿no? Te pinchan, te duelen. ¿Eso qué es? La gente imbancable, todos los negocios que nunca funcionaron, los divorcios que tuviste, todas las desilusiones amorosas, todas las arrugas que podés tener. Todo eso podrían ser estos pinchos, esas cosas que duelen, ¿sí? En tu jardín de tu vida, es tu vida, ¿ok? Todas esas cosas las sembramos con semillitas. Entonces yo siempre digo, si no te gustan los pinchos, los cardos y qué sé yo, número uno, si no te gusta lo que experimentás en tu vida, por la ley número 2 del segundo set, ¿qué tendríamos que hacer? Dejar de hacérselo a los demás. Lo que no te gusta que te hagan a vos, tenés que dejar de hacérselo al otro, ¿ok? ¿Está claro eso? Si no te gusta que la gente sea irrespetuosa con vos, o que te insulte, o que te tire mala onda, vos dejá de ser irrespetuoso, de insultar y de tirar mala onda. Respetá a todos por igual. tira buena onda a todos por igual. ¿Ok? Entonces, esa es una. Desde ya tengo que dejar de sembrar cardos si no quiero cardos en mi vida. Y si me gustan las amapolas, ¿qué tengo que hacer? Tengo que seguir sembrando amapolas. O sea, si los demás me tratan como a mí me gusta, tengo que tratar a los demás como a mí me gusta que me traten. ¿Ok? Lo que le quería decir a los que estudian un poquito hace más tiempo es que a veces parece que queremos ya sacarnos los cardos, ¿no? Ya. Que está re bueno. Pero también cada cardo en nuestro jardín tiene su utilidad. ¿O no? ¿Sí? Los cardos en nuestro jardín nos muestran dónde están nuestras debilidades. ¿Sí? La persona egoísta en mi vida que no me banco más, ponele, me muestra mi egoísmo. No es que me lo quiero sacar de encima. Sí, está bien, no quiero más egoísmo en mi vida. Pero esa persona es muy valiosa para mí. La persona violenta en mi vida es muy valiosa para mí. Porque me muestra mi violencia. Me muestra la violencia que yo sembré. Y que seguramente tengo hoy violencia. ¿No? Me muestra. Entonces, es como que no es veo la persona violenta y no la quiero más, lo odio, la odio. Sino es como una especie de honrar a que haya cardos en mi mundo. Porque si no hay cardos, si no hay violentos en mi mundo, egoístas, irrespetuosos, chanta, pufis, mentirosos, lo que fuera, ¿sí? ¿Cómo voy a evolucionar yo? ¿Entienden? Es como que necesito las cosas, las personas difíciles y los problemas en la vida, porque eso me ayuda a mí a crecer. Una vez que entras en esto y te das cuenta de las causas reales que después hacen que la aspirina funcione y demás, dejas de ser una víctima. Eso es muy importante porque la víctima, ¿alguien fue víctima acá alguna vez? Yo re víctima, ¿no? ¿Y la víctima qué hace? La víctima no tiene poder. Pierde todo el poder. Es como, ¿no? Como una gatita muerta, así que va por ahí. Ay, todos me tratan mal. Ay, me abandonó. Ay, no me funcionó este trabajo tampoco. Ah, ¿no? Va quejándose por la vida sin tomar las riendas de decir, bueno, a ver, ¿por qué me abandonó? ¿Por qué me traicionó? ¿Por qué no me va bien en los negocios? ¿Por qué, etcétera, lo que sea que no te gusta? ¿No? Y mirarlo desde este paradigma que es, yo debo haber sembrado las causas para que esto me suceda. ¿Cómo? Haciéndole a alguien parecido de lo que me está pasando ahora. ¿Me entienden? Si tengo una persona violenta en mi vida hoy, en vez de estar quejándome, qué violento sos, anda a terapia, yo tengo que ir a terapia y dejar de ser violenta yo. Para que después fulanito va a dejar de ser violento. No puedo echarle la culpa a los demás de lo que me pasa a mí. Porque me pasa a mí. Por ahí, ahora te contesto, ¿sí? Por ahí, a Fernando, que está parado ahí afuera, la persona que para mí es la violenta número uno, para Fernando es la persona más divina que es. Y yo digo, pero no sabés la violento que es y que me hizo esto. ¡Ay, nada que ver! Ah, no, conmigo es bárbaro y me llevo re bien con él. Y ¿no? Y yo trato de convencerlo de que es una mala persona, pero él tiene otra experiencia porque tiene otras semillas. ¿Ok? Sembró otra cosa. Entonces, la acupuntura le funciona bien. La persona, ¿sí? Estas cosas, y ahora vamos a unas preguntas, estas cosas están en lo que nosotros decimos vacuas, vacías. No tienen naturaleza inherente de ser curadoras o enfermadoras o neutradoras. ¿Sí? Tu persona imbancable, ¿te lo acordás? ¿Ya sabes quién es? ¿Sí? Tu persona imbancable, hombre o mujer o varios, no sé cuántos, cada uno de nosotros tenemos muchos en general, no tiene cualidades propias de ser imbancable. ¿Sabes por qué? Porque por ahí ahora viene la charla. Tu persona imbancable. Y entra acá. Y para vos va a ser el infierno. ¿Puedo creer que venga esta charla? No lo puedo creer. Qué mala onda. Y ya te querés tirar por el balcón. No ves ni que te vea, ¿viste? Empezás como a correrte de costado, ¿sí? Esto no debe funcionar. Sí. No puede ser, no puede ser. ¿Qué hace este tipo acá? Pero por ahí se sienta, o sea, primero que entra, suponete yo soy la persona inmacable, ¿sí? Y entro, estoy buscando silla. Y vos estás, no, acá, no, acá, no. Y otras personas están, ah, vení, acá hay lugar, ¿querés sentarte acá? Vení acá, ¿no? Si yo fuera imbancable de mi propio lado, yo irradiaría imbancable, ¿me entienden? De verdad, sería como un... sería para afuera, yo soy imbancable. Es una esencia. Entonces todos la perciben, porque la esencia no podrían zafar de percibirla. Y todos dirían, uy, qué imbancable. Bajo y me subo al colectivo, y en el colectivo todos se bajan por la puerta atrás porque nadie me banca. ¿Entienden? Y como es esencia, la esencia no cambia. Lo cual quiere decir que soy imbancable, siempre con la misma potencia. Tu persona imbancable, a lo mejor antes era tu ex marido o tu ex mujer, o tu mejor amiga o tu mejor amigo. O a lo mejor siempre fue imbancable para vos, pero no siempre en el mismo grado. Es más imbancable a veces, y a veces como que desaparece, a veces vuelve a ser imbancable y a veces desaparece. ¿Me entienden? ¿Y eso de qué depende? Eso depende de esto. ¿Quién preguntó? Ahí. Eso depende de lo que yo haya sembrado. ¿Entendés? Como yo sembré en el pasado, hace que esta persona, que es neutra, blanca, es una pantalla en blanco, como era este pizarrón antes de que yo lo dibujara, ¿sí? Es blanco. Yo voy a, mi karma le activa a esta persona, es como que yo la activo, ¿viste como yo activo la aspirina? Cuido a los demás, activo la aspirina para que me funcione a mí. ¿Soy imbancable? Activo alguna pantalla en blanco, cualquiera, todos nosotros acá somos pantallas en blanco. Entonces, activo alguno que va a ser mi imbancable para mí. Me va a volver a mí lo que yo le hice a los demás. Yo fui imbancable antes y ahora tengo imbancable en mi mundo. ¿Pero aquí estaba el señor Dime? Sí, pero no, me No, bueno, no, simplemente que también empieza, creo, a desaparecer un poco la culpa, ¿no? Además de la víctima, como que es un temazo. Sí, porque yo me parece, no sé mucho de psicología, pero parecería que la culpa y la víctima están muy relacionadas, ¿no? Las dos te sacan poder. ¿Viste? La culpa te saca poder. ¡Ay, yo la peor de todas! ¿No? Es como que está tan centrada en el ego la culpa. Yo otra vez fallé y no sirvo para nada y hago todo mal, ¿no? Que sigo centrada en mí y no puedo accionar. Desde miércoles me equivoqué. Porque lo que vamos a ver ahora en un ratito, que tenemos que empezar pronto, es que sí, me mandé una macana, ¿no? Que fue, insulté a esa persona, traté mal al otro, le mentí a este, le fui infiel a fulano, lo que sea. Y ahora me arrepiento tanto de lo que hice. ¿Entienden? Que es distinto de soy la peor de todas, no sirvo para nada. Eso es como el ego. O sea, que la culpa de la víctima se parece mucho. Mi pregunta es, la aspirina y la gente es neutra. ¿Qué cosa tiene esencia eterna y siempre con el mismo poder? O sea, si las cosas y la gente no. Si encontrás algo, decime, me llamás por teléfono. No hay nada. Te doy mi teléfono y me decís. Yo no encontré nada todavía. Nada, todo es vacuo. O sea, Carola. Todo está. Eso es. Quédate ahí con tu pregunta, ¿sí? Perdón. Porque. Todo tiene que sea vacío. Esta es la persona que para Juan es imbancable y para Pedro es el mejor amigo, ¿sí? La aspirina es vacua, la acupuntura es vacua, el yoga es vacuo, ¿sí? El mejor médico del mundo es vacuo. Es mejor médico para algunos, a otros los mató, ¿okay? Todo es vacuo. Entonces, esta vaciedad quiere decir potencial infinito. Todo tiene potencial infinito de ser, como le dijo Jesús a Poncio Pilatos, lo que tú veas. Pero entonces, ¿quién sos? A ver, ¿sos un asesino? ¿Sos un impostor? ¿Sos el rey de todos? ¿Sos Dios? ¿Quién sos? Soy lo que tú veas. ¿Y de qué depende lo que tú veas? De lo que hayas sembrado antes, en relación a los demás. Yo siempre necesito a otros para sembrar. Yo siembro en relación a otra persona. Y esa siembra va a hacer que yo después coseche lo que yo vea, ya sea un imbancable o el salvador de todos. ¿Podemos ¿sí? pagar karma por otros? ¿Cómo? No. Jesús, no. No, ya escuché. No podemos. Esa práctica, eso que él hizo, Tiene un nombre muy lindo, o sea, es una práctica muy linda que se hace también en el budismo tibetano y en el hinduismo también, que es como, es la intención. Vos en el momento, si alguno de nosotros nos toca morir ahora dentro de poco, tengan en mente que el momento de morir es el momento que tengo que decir. Y me llevo ahora conmigo el sufrimiento de todos los seres. Y que por mi sufrimiento nadie sufra más. Es una intención, es una práctica que se llama Tonglen, ¿sí? Donde vos tomás el sufrimiento de todos para vos y lo haces explotar en tu corazón por tu inmenso amor y compasión. Lo cual no quiere decir que vos puedas hacerlo, porque cada uno siembra y cosecha su cosita, ¿ok? Si Jesús lo hubiera podido hacer, yo no estaría sufriendo. Y yo te aseguro que sufro, ¿sí? Entonces, y mi lama ya lo hubiera hecho por mí, si pudiera, ¿entendés? Lo que sí hacen es me enseñan, ¿entendés? Me dejan las escrituras, me enseñan a sembrar mi libertad. Eso es lo que hacen los espíritus, los seres santos por nosotros. Nos enseñan a cómo crear el paraíso. Porque el paraíso, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde está? Es un lugar, me tomo la nave espacial y voy al paraíso, ¿no? Es lo que tú veas. ¿Puede estar acá el paraíso? Sí. Yo creo que sí. La persona, alguna de las personas que están acá, seguramente haya sembrado una virtud tan extraordinaria que lo que ve ahora es el cielo y está acá en el cielo entre seres increíbles, rodeado de maravillosos ángeles. Mientras que otro sembró y está en el infierno acá. Y por ahí está sufriendo, ¿no? Porque nos pasa, por ahí, viste, vas a una charla, a mí me ha pasado estar en charlas que yo quería ir, que quería estar ahí, una enseñanza, y por ahí viajo hasta el fin del mundo para llegar a la enseñanza. Llego a la enseñanza y ese día me duele la cabeza, tengo frío, estoy incómoda, estoy atrás de todo, no escucho nada, la persona de al lado me empuja, hace ruido, qué sé yo, y estoy como en el infierno, en un lugar que se suponía que yo iba a estar muy bien. O sea que, qué sé yo cómo estás vos ahora, ¿me entienden? ¿Cuántas realidades hay en esta habitación? Como cada persona y hormiga y cucaracha y insecto haya en este lugar. Como cuantos seres sintientes haya en este lugar. Tantas realidades va a haber. ¿Sí? Pero no somos dueños de la hora, porque estamos cosechando lo que sembramos en el pasado. Sí. Pero somos dueños de nuestro futuro, de lo que sembremos ahora. Exacto. Vos ahora tenés poder hacia el futuro, pero no en el presente. El momento presente, de verdad, míralo como este piso. Acá está. Por eso es que vieron los yoguis que dicen los yoguis no se quejan, no es porque les guste sufrir, ¿no? Sino porque cuando cosechan lo que sea que cosechan, ¿sí? Lo sé. Y la flor, veamos la flor. Y bueno, yo lo sembré. ¿Y qué? ¿Le voy a echar la culpa a alguien? Sí, yo lo sembré. Yo sembré este fracaso o este éxito en mi trabajo. No hay enojo tampoco. No hay enojo, hay como, ¿viste? Hay comprensión, aceptación y puede haber un arrepentimiento, porque si no me gusta, pucha, pero yo quería las amarillas, ¿viste? No resistencia. Claro, lo cual te da espacio para transformar la situación. Por ahí en el momento seguís con las rosas hasta, no sé, por ahí años tenés la rosa acá, ¿ok? Pero como hay una aceptación y hay una responsabilidad personal de lo que yo sembré, no me causa tanto rechazo. ¿Entienden? Porque en general lo que nos pasa a nosotros es que sembramos, hacemos algo hacia los demás, cosechamos el resultado. ¡Frup! Surgió. ¿Sí? Yo sembré la causa, ¡frup! Salió la flor. Y no me la banco. ¿Viste? Y entonces, esta es la persona imbancable. Y no me lo banco. Y cada vez que aparece le deseo lo peor y que te mueras pronto y que te vaya mal en el laburo y que tu nueva pareja te abandone y pa, pa, pa, ¿sí? ¿Me entienden? Porque creo que es que esto surgió, ¿qué creemos nosotros? ¿Qué surgió? Del azar. ¡Oh! Apareció la flor. Sí, no sé, yo no tengo nada que ver con esta flor. Yo no hice nada que tenga que ver con esta flor. Apareció. Y ahora no me gusta, entonces la rechazo, la rechazo, la rechazo. Ese rechazo, ese odio, esos pensamientos negativos, 65 semillas por segundo, están haciendo que aparezca ¡pup!, otra por acá, ¡pup!, otra por allá, y que esta nunca se vaya. ¿Me entienden? Es como muy gracioso. Sembramos algo malo y una vez que aparece, en vez de decir, pucha, qué taramba la que soy, que sembré la rosa y yo quería la amarilla, no tengo que sembrar más rosa. Entonces aparece la rosa. Yo tuve una relación en mi vida muy dura y muy dificultosa, ¿no? Y era realmente muy, muy duro para mí. Entonces yo empecé a estudiar con mi maestro y uno de los discípulos más antiguos de mi maestro me empezó como a hacer un coaching de cerca, bien tuc, tuc, tuc, me tenía ahí, ¿no? Me acuerdo la primera vez que yo estaba en Nueva York y estaba con este amigo, este discípulo de J. Michael Roach, y entonces me dice, bueno, a ver cómo es la situación, para ver cómo hacíamos estos cuatro poderes que espero poder enseñarles ahora. Y entonces le cuento, estoy yo la víctima total, porque... Y ya había leído y todo, pero igual seguía enganchada con el tren de la víctima a fondo. Entonces digo, bueno, entonces me salió esta flor, ¿viste? Y no me la banco más. Y esto, es así, se la describí toda, el pobre ya no me aguantaba más a mí. Entonces digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Porque yo quería cortarla, ¿entendés? Aplastarla y quemarla, prenderle fuego, ¿no? Entonces él me dijo, bueno, lo primero que tenés que hacer es que cuando aparece, tenés que decirle, ¡ay, cómo andás! ¡Qué bueno verte! La verdad que hay cosas en vos muy buenas que no veía y ahora estoy tratando de verlas, ¿no? Y, ¿no? Como acercarme. Me dijo, tenés que amigarte con esta persona. Aunque no vayas a darle la mano directamente, tenés que empezar a pensar de otra manera de esa persona. Porque si seguís pensándolo igual, va a seguir funcionando igual para vos. Vos tenés que cambiar tu manera de pensarlo, ¿ok? Que es re difícil, porque cuando vos querés que esto se queme en fuego explotado, no querés tener buena onda. Pero si no tenemos buena onda, no se va a ir nunca. Siempre va a ser así. Y es más, se multiplican. Empiezan a aparecer en todas partes, ¿sí? Y nuestros seres más queridos y más cercanos empiezan a aparecer así, rosas también. Porque hasta que nosotros no aprendamos, se nos va a seguir multiplicando lo mismo por todas partes. Tenemos que aprender a dejar de sembrar esto siendo así. ¿Me entienden? Por eso la terapia ayuda muchísimo. Yo soy re pro terapia. No sé si me escuchan otros budistas, van a decir que no. Pero yo soy re pro terapia, porque la terapia nos muestra nuestras tendencias. Y si es en grupo, mejor. Sí. Y es en grupo, mejor, porque vemos todo, ¿no? Te ves sí, en el grupo. Sí, sí. Hay 15 personas y todas sos vos. Claro, pero el terapeuta no está viendo algo de su karma en vos. Obvio. Pero es ese vínculo es sanador. Es un aprendizaje... No podés zafar. Siempre es así. Siempre es interdependiente. Comparten karma. Sí. Ahora, lo que tiene que ver con vos, como yo pienso, alguien me resulta agradable. Tiene que ver con lo que yo pienso. Sí. La semilla para contrarrestar tiene que ver con el pensamiento y la del dolor con el hacer. ¿Tienen una correlación? No. Tenés que actuar desde los tres niveles. ¿Escucharon la pregunta? No. ¿Quieres hacerla más alta? Por ejemplo, cuando lo que yo escuchen. Como desagradable, tiene que ver con lo que yo pienso como desagradable, ¿no? Sí. O otra cosa que puedo sentir como desagradable es el dolor, y entonces tengo que hacer algo por curar o ayudar a que otro no tenga dolor. Mira, hemos hecho tantas, pensá que es eterno, ¿no? Entonces imagínate las billones de infinitas acciones que hemos hecho de cuerpo, habla y mente. Son tantas que vos tenés que atacarlas desde los tres lugares. La del pensamiento es la más poderosa de todos. Más que la acción, ¿no? Es re poderosa la del pensamiento. Bueno, primero. Pero la acción no quiere decir que entonces me quedo como un yogui en la cueva meditando todo el día y nada más. Tengo que salir a accionar. Tengo que verme a mí misma ayudar a otros. Tengo que escucharme a mí misma ayudar a otros. Y tengo que, en mis pensamientos, porque el pensamiento aparte tengo oportunidad todo el tiempo. Yo por ahí voy caminando por la calle y no tengo oportunidad de salvar a uno de que se tropiece, salvar al otro del dolor de cabeza. No tengo oportunidad porque, ¿vieron? No hay mucha oportunidad. Pero sí en pensamiento. Yo puedo ir caminando por acá, por Florida, que todos los seres acá, y los veo, ¿no? Que todos sean absolutamente felices, que no sufran más. Que todos los que están buscando pareja hoy en esta calle, todos la encuentren. Que todos los que están enfermos se curen. Y así. En vez de ir ¿Con qué vamos generalmente caminando por Florida? ¿No? Palo, palo, palo. ¿Viste, chaca? Mirá cómo está vestida esa. Y mirá que, uy, este le va a robar a no sé quién. ¿Viste? Debe ser un yankee lleno de dólares que viene a comprar no sé qué. ¿Qué sé yo? ¿Pu? ¿No? Palo, palo, palo. Es como cambiar. Yo ahora estoy yendo al quiropracta, ¿no? Un quiropracta bastante de avanzada, porque tienen uno de sus folletos, dice David, ¿lo conoce Nadina? David. David dice en uno de sus folletos que los, no sé exacto cómo es, pero ahí lo tengo en la cartera. ¿Me buscas la cartera? La agenda, Lulu. Pero es muy interesante porque hasta en la medicina están descubriendo que nuestros pensamientos generan o detienen las enfermedades. ¿Sí? ¿Y esto por qué es? Porque sembramos la enfermedad o la salud. Es mi cosecha. Lo que pasa es que hemos sembrado tantas cosas que la verdad es que nos podemos enfermar en cualquier momento. Porque hemos hecho de todo, ¿sí? Bueno, esta agenda es muy popular. Pero ¿alguna otra pregunta mientras que busco? Sí, yo tenía una pregunta. Sí. ¿Hay como distintos niveles o distintos tipos de karma de importancia que tengan que ver con el gap? ¿Por qué vos hablas de un gap de un mes, de meses, de otra vida? Para otra clase. Okay. Es largo eso. Pero sí, depende de muchos ingredientes. Por eso Jesús, viste, dice, si leen el Nuevo Testamento, en una parte los discípulos de Jesús que escribieron lo que Jesús decía, en realidad no lo escribieron los discípulos, otros años más tarde escribieron lo que los discípulos decían que Jesús decía. Que no tires las semillas en cualquier lado, viste, que si las tiras en las piedras no va a crecer igual que si las, ¿no? Por eso. Bueno, David dice, los pensamientos y la energía, que es el prana, ¿sí?, fluyendo a través de nuestra columna, son los factores que determinan nuestra vida, salud y bienestar. O sea, ya están hablando de que los pensamientos que corren por los canales, ¿sí?, sutiles, por los que los yoguis hacemos yoga por estos canales, para poder sanar estos canales, esos pensamientos son los que determinan la salud o la enfermedad. ¿Entienden? O sea, es re, re poderoso. ¿Vamos a la clase de hoy? Entonces, una vez que entendiste lo de las semillas, decís todas las macanas que me mandé, ¿no es cierto? Es muy difícil no caer en la culpa, pero tienen que tratar, porque es una línea muy fina, sobre todo en esta cultura en la que crecimos y crecieron igual que yo, una cultura donde la culpa está muy enfatizada, ¿sí? Entonces hay que tratar de saltar de la culpa al arrepentimiento, ¿ok? En sánscrito y en tibetano la palabra culpa no existe. No existe el concepto culpa. ¿Se imaginan? ¿No? La Dalai Lama, otro concepto que no existe es el de pensar mal sobre uno mismo. De tener energía negativa hacia uno mismo. ¿Sí? De como decir, soy una miércoles, no sirvo para nada, soy una basura. No existe. Entonces se lo tienen que explicar a los tibetanos, como, ¿y cómo es una persona? Otro que no existe, es rarísimo, ¿no? Es no agradecer infinitamente al padre y a la madre. No existe. Esa gente que por ahí vamos los occidentales, ¿no? Y no, porque mi mamá me hizo esto, yo no la veo. Sí, no la veo hace años, o qué sé yo, ¿viste? Porque esto. No existe para ellos, no lo pueden entender. No importa, por ahí son huérfanos, por ahí los padres les pegaban, pero solo el hecho de que les hayan dado la vida es lo más importante que hay. Entonces, no pueden entender que no haya gratitud, no lo entienden. Y no entienden la culpa, ¿sí? Entonces, kir karma, eso acuérdenselo. Vamos por uno. Si saben inglés, es fácil de acordarse porque las cuatro formas de purificar el karma empiezan con R. Entonces dicen las cuatro R's, ¿sí? La primera, en castellano empieza con R también, se llama refugio. Tengo que tomar refugio, ¿no? Y tengo que tomar refugio en la realidad última y suprema, no en la realidad aparente. No tomo refugio en la aspirina, no tomo refugio en OSDE, no tomo refugio en el dinero, ni en el puesto de trabajo, ni en el gran marido o en la gran mujer con la que me quiero casar. tomo refugio en la realidad suprema. ¿Ok? Entonces, supónganse que, denme un ejemplo de una macana que nos podemos mandar los humanos. Millones. Millones, pero una, así vamos viendo el proceso. La crítica. Ok, entonces, supongamos que critiqué a alguien y vamos, hagámoslo grosso, ¿sí? Entonces, acá está Fer, que es muy amigo, ¿cómo era tu nombre? Pablo. De Pablo. Fer es muy amigo de Pablo, ¿sí? Entonces, ponete ahí, está cerca de Pablo. Están re amigos, se llevan re bien, re buena onda, ¿sí? ¿Está? Y entonces, pero yo no me lo banco a Pablo, porque es mi persona imbancable, que él es imbancable de su propio lado, ¿ok? Yo no tengo nada que ver con que él sea imbancable. Él es imbancable porque todo es azar y surgió un día una persona imbancable en mi vida, que es Pablo. Y bueno, y entonces Fer viene y yo le digo, Fer, ¿qué estás haciendo con Pablo? Pablo, es buena onda. ¿Es buena onda? Sí, no lo viste, Pablo. Nada que ver. No, vos estás mal. No, yo te voy a explicar. Pablo, ¿sabes lo que me hizo a mí? Me hizo... Sí, no sabés lo que es. Y no solo a mí me hizo todo eso. Allá, a Lucila también. Y a Mabel la mató. Le hizo, pero fue fatal. Ahora que lo pienso, yo una vez lo vi. ¿Vos lo viste? Puede ser que lo vi haciendo algo que no fue tan buena onda como siempre, pero en general. Lo que pasa es que vos sos muy naive. Tiene cara de naivo, ¿no? Sos muy naive, entonces no lo ves a Pablo. Pero viste eso poquito que te diste cuenta, de a poco vas a ir abriendo los ojos cada vez. Para la próxima vez que te juntes con él, estate atento. Vas a ver cómo... Qué bueno que me decís. Sí, no, va a estar no. Tratando de hacerte mal todo el día. Anda, vas a ver. ¿Ok? ¿Está? Criticar es querer separar. ¿Entienden? Es como decir... Esto es malo, esto es bueno, y es malo de su propio lado. Esa es la cosa. Porque puede ser que Pablo haya hecho una mal, perdóname, ¿sí? Sí. Que haya hecho una mala acción, pero así sirve porque aprendemos. Que alguien haya hecho una mala acción, pero eso no quiere decir que sea una mala persona. ¿Ok? Hizo una mala acción, pero yo no hago malas acciones. ¿No? Es como... Y cuando yo critico a alguien, estoy como con... No estoy tomando refugio en esta realidad. Estoy totalmente acá arriba. Me estoy separando. ¿Eh? Me estoy separando. Claro, estoy como viviendo en la realidad de acá arriba, ¿viste? En la aparente. Como Pablo es malo de su propio lado. La aspirina saca el dolor de cabeza de su propio lado. Si vas al gimnasio y te teñís, vas a conseguir novio, porque eso funciona. Si haces la inversión en tal coso de la bolsa, va a funcionar porque esa cosa siempre funciona. ¿Entienden? Todo es así. Y les voy a decir otras que por ahí vuelan más la cabeza. Si fumás, vas a tener cáncer de pulmones. No necesariamente, ¿no? Pero bueno, cocínenla esa. Pero funciona para todas las ideas esas que tenemos. Entonces, si yo critico a alguien, lo estoy criticando de su propio lado, como si él existiera como mala persona de su propio lado. En vez de bajar acá y tomar refugio en que, si yo tengo una persona mala en mi mundo, ¿de quién habla esa persona? De mí, habla de mí, habla de mis malas acciones en el pasado. Entonces, si a mí no me gusta lo que esa persona hace hoy en mi mundo, yo tengo que dejar de hacerlo. Entonces, supóngase, yo acabo de separarlos a ellos dos. Y lo hice como, cuando lo hice vieron que estaba repuesta, pero vengo estudiando esto hace rato, fui al retiro de Geshe Michael, todo, pero en ese momento me olvidé de todo, y estaba pleno, y vengo leyendo libros y dando clases, y no importa nada todo eso, ¿ok? Cuando llega el momento, tengo el hábito de criticar, porque el karma florece como mi hábito, y entonces critico. ¿Okay? Y cuando estoy ahí, estoy ciega, totalmente ciega a esta realidad. Entonces llego a mi casa, ya en el camino, depende del entrenamiento que tengan, por ahí en el mismo momento se empiezan a dar cuenta y ya es tarde. O si no, estás volviendo a tu casa y volviendo a tu casa decís, uy, no puedo creer lo que hice. No lo puedo creer, porque ahora Fernando, cada vez que lo vea Pablo, lo va a mirar. Y como va a estar buscando algo, lo va a encontrar. ¿Ok? Entonces, llego a mi casa, me siento en el almohadón de meditación, me siento en la silla en la cocina, me siento en el living, donde sea que te sientes, lejos de la compu, lejos de la tele, ¿ok? Estas son prácticas para hacer con foco. No hagan estas prácticas fuera de foco, ¿me entienden? No las hagan mientras que hablan por teléfono, chatean en internet, comen algo, les dicen a los chicos que se bañen, ¿ok? Tienen que hacerlas con foco. Entonces, me siento con foco y lo primero que hago es tomo refugio. ¿Están anotando? Tomo refugio quiere decir bajo al nivel de la realidad real, ¿ok? Todo lo que hago, digo y pienso siembra semillas que crecen exponencialmente, ¿sí? Y porque las sembré voy a tener un resultado. O sea, porque yo separé a dos personas, o por ahí no tuve éxito, porque Fer, me estás del tomate, ¿sabes qué? Y ni loco me cree lo que yo le digo. Por ahí no tuve éxito, pero mi intención fue separar. ¿Ok? ¿Sí? Mi intención fue separar, lo cual es igual de válido que si hubiera tenido resultados. O sea, si encima los logro separar, ahí viene tu pregunta de esa otra clase, ¿no? Si encima yo logro que mi intención tenga éxito, es más heavy lo que sembré todavía. Pero por lo menos yo tenía la intención de que se separen. Y encima cuando veo que siguen amigos me da bronca. Todo eso sigue sembrando, ¿sí? Entonces, tomo refugio en la realidad suprema, que es que si yo sembré separación entre dos personas, ¿qué voy a ver yo dentro de unos meses, dentro de unos años en mi vida? Voy a experimentar quiebres. Voy a experimentar personas que se pelean en mi mundo. Voy a mucha violencia, muchas estos contra estos, el gobierno no se pone de acuerdo, no pueden hablar entre sí las personas del gobierno, en mi casa hay muchas peleas, en la oficina la gente toma bandos, ¿viste? Hay como que mi mundo está como separado, ¿no? A nivel geográfico, ¿se acuerdan? ¿Qué voy a experimentar? Terremotos. Voy a experimentar quiebres, voy a experimentar como un terreno peligroso, molesto. No necesariamente por ahí un gran, depende cómo haya sido, o por ahí escucho de terremotos y que se murió mucha gente, muchos obstáculos en el camino, ¿ok? Separación, división, ¿sí? No puedo, no hay unión. ¿Les pasa eso? Bueno, eso viene de haber querido separar a los demás o de haber logrado separar a los demás. Entonces, primero me acuerdo de eso, ¿sí? Después, digo, ¿cuál es el segundo R? Arrepentimiento. Arrepentimiento, que en inglés es regret. Por eso los que saben inglés, anótenlo así. Y en castellano es arrepentimiento. Me arrepiento, ¿sí? Que no es culpa. Y esto es re difícil, la diferencia, re difícil. La culpa paraliza, el arrepentimiento acciona, hace que acciones. Cuando yo me arrepiento de haber criticado a Pablo, puedo reparar el error que hice. Si yo siento culpa, me quedo como paralizada. Es como realmente como si fuera helado me quedo, ¿no? Qué mal que hice, y me quedo ahí, ¿sí? Pero si yo me arrepiento, digo, qué tonta que soy. Porque criticar a alguien, primero que es ridículo, a ver por qué. Porque lo que el otro me muestra, soy yo, habla de mí. Entonces, cada vez que yo le digo a Fernando, no, porque sabés que Pablo es un egoísta, es un mal tipo, y él, que sabe karma, me mira y se caga de risa, porque dice, es como que yo estuviera diciendo, soy egoísta, soy una mala mina. ¿Entienden? No, los amigos kármicos, los amigos que estudian estas cosas en el Sangha, son recopados porque vos empezás a hacer una acción así de criticar a alguien y te miran. Y te ríen. Y te ponen por ahí cara, ¿viste? Y vos al rato no querés decir más nada porque te estás describiendo a vos mismo, ¿ok? Entonces, me arrepiento porque todo lo que yo hago vuelve. Entonces, ser dañina hacia los demás es lo más estúpido que puedo hacer. Eso es lo que a mí me encantó de esto. Me encantó que no tenía que ver con ser buena o ser mala. ¿Me entienden? No era tratar a los demás bien porque así sos una buena hija. No, Tratá a los demás bien porque es lo más inteligente que podés hacer. Tratar a los demás mal es estúpido, ¿no? Es tonto. Nosotros ahora estamos por ahí, si todo sale bien, ojalá, estamos por empezar a dar clases en una cárcel, ¿no? Entonces, nos preguntaban con los que vamos a ir, una universidad, que vamos a ir con la universidad, bueno, a ver, me decían, ¿y qué vas a, cuál es tu objetivo, uno de tus objetivos? Bueno, uno de mis objetivos sería que esos chicos, cuando salgan de ahí, esa gente, entienda que tratar mal a los demás es lo más estúpido que pueden hacer. No lo malo, sos mal tipo y quedás afuera de la sociedad y volvés a la cárcel. No importa eso. Es tonto. ¿Entienden? Vos, en pos de querer algo bueno, estás haciendo algo malo. ¿Sí? Porque no entendés la brecha. Vos querés dinero y entonces robás. Robar es la causa de la carencia. Dar y no robar es la causa de la abundancia. Entonces, en pos de hacer de querer algo bueno, lo haces como con una mala acción. Te va a traer un mal resultado. Es tonto robar. No es que sea malo robar, es tonto. ¿Entienden? Sí. Por ahí tiene relación con lo que preguntó ella, pero ¿qué pasa cuando, o sea, a un chico le pasan cosas malas? O sea, no hubo tiempo, digamos. Bueno, esa es otra de las preguntas que te llevan al momento anterior de esa vida. ¿No? Un bebito que ya tiene, lo abusa, no tiene problemas, ya desde chiquito. Ya te lleva como al momento anterior. Porque pero si no, difícil entender, qué, difícil ¿qué opciones entender, tenés? ¿Es por azar? ¿Es porque hay un ser superior que decide que tiene que ser así? ¿O es causa y efecto? Si encuentran alguna cuarta, vengan otra vez, me llaman por teléfono y me dicen... Yo hasta ahora no la encontré, ni el Dalai Lama lo encontró, ni la Madre Teresa encontramos, ninguno encontró otra opción que no sea azar. A ese chico le pasa por azar o le pasa porque hay alguien superior que le desea eso y que se lo impuso en su vida o por causa de efecto. Y no es cuestión de que yo esta noche les diga crean esta, no crean en... Cada uno va a agarrar el sabor que más le vibre en su vida de estas tres. Y si se fijan, muchas veces agarramos las que nos conviene, ¿no? Por ejemplo, me va mal en el trabajo a mí. Es por azar. Es por azar. Tuve mala suerte. ¿Qué mala suerte que tuve? Me fue mal. Y entré en quiebra y tuve mala suerte. ¿Sí? Le va mal en el trabajo a mi enemigo, al imbancable. Causa y efecto, lo sembró. Es así, lo sembró. Me va bien en el trabajo a mí, me va bárbaro, lo sembré. ¿Sí? Le va mal al enemigo, ¿no? Le va bien, perdón, al enemigo. Todo es así. ¿O no? ¿Sí? Se está cayendo el avión, ay, por favor, y rezo todo lo demás, ¿no? Buscando que alguien me salve en ese momento. Es como que vamos saltando de una a otra. ¿Sí? En algún momento tenés que elegir como alguna y quedarte ahí, porque si no, no se evoluciona. Hay que evolucionar como en alguna, ¿sí? Entonces, la tercera. Sigo porque tengo que terminar en horario. ¿Cuál es la tercera R? ¿Prepararse, no? No, de falta una. Determinación de no el hacerlo propósito. Otra vez. Sí. Propósito, ¿no? ¿Cómo compromiso? Podemos decirlo en una palabra corta. Restricción, ¿sí? Abstenerse o restricción. ¿Y en inglés cómo es? Restrain. Entonces, hay una restricción, hay un detenerse. ¿Qué quiere decir esto? Si no me gustan las flores rosas en mi jardín, dejo de plantar flores rosas. Si no me gusta que haya violencia en mi mundo, dejo de ser violenta. Entonces, critiqué a Pablo. Estoy sentada en mi almohadón de meditación o en el living, tranquila en casa, ¿sí? Tranquila. Tomo refugio. Pucha. Todo lo que va vuelve multiplicado. Yo critiqué a una persona y mi intención era que realmente estos amigos se separen. Ahora voy a experimentar separación en mi mundo, división, guerras, polémicas, nada de unión. El anti-yoga, ¿sí? Yoga quiere decir unión. Y yo voy a experimentar el anti-yoga en mi mundo. Qué tarada que soy. El arrepentirse para mí es básico, es qué tonta que soy. O sea, no soy inteligente, no es pecadora. no soy pecadora, soy tonta. ¿Entienden? No es pecar, porque para mí, ¿no? Ustedes cada uno tómelo como quiere, pero para mí tengo que decirme a mí misma, soy ignorante, tonta, ignorante. Si yo fuera sabia, si tuviera sabiduría, jamás le sacaría la pareja a los demás, separaría a la gente, robaría nada, usaría las ideas de los demás y diría que son mías, le desearía el fracaso a los otros, me entristecería cuando tienen éxito. Jamás. Es tonto hacer eso. Porque me vuelve a mí multiplicado. ¿Sí? Entonces me arrepiento. Me arrepiento tanto de lo que hice. Tercero, no lo voy a hacer. ¿Cuánto tiempo? No. Ah, solo por hoy. Ya mintieron. Solo por hoy. Solo por hoy o por un rato. Depende cuál sea la gravedad, ¿sí? Por ejemplo, si lo que yo hice fue criticar a mi peor enemigo, ¿sí? A ese imbancable que no puedo no criticarlo, porque es como mi naturaleza ya está, tengo un hábito tan grande que ya está todo el hábito puesto ahí, ¿sí? En medio de la meditación ya lo voy a estar criticando. Entonces puedo decir, por la próxima respiración, por los próximos 5 minutos, y hago un esfuerzo por pensar bien, pensar bien, pensar bien. Pero cuando no estoy haciendo el esfuerzo de pensar bien, el hábito me vuelve a tomar y empiezo a pensar mal otra vez. ¿Entendés? Hay algunas cosas que son tan fuertes que es muy difícil cortarlas por más que segundos. Hay otras que sí podemos decir para toda la vida. Por ejemplo, si una persona viene, que a veces nos sucede, ¿no? Viene una persona y me dice, bueno, yo maté a un bebé, tuve un aborto, supónganle, ¿no? Y si lo pensamos desde el lugar de las semillas, es algo muy grave, porque es quitar la vida de un ser totalmente indefenso, ¿sí? Entonces, ¿y ahora qué hago? Me arrepiento. Y ahora lo restrinjo. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la vida, ¿ok? No es por el próximo mes, los 3 meses que vienen. No, para de acá hasta el día que me muera. Y ninguna vida. Bueno, ahí te tenés que acordar. Si tenés tendencias en esta vida de no hacerlo y te repulsa, dicen que puede ser que vengas de otras vidas como ya sabiendo. No, ninguna vida me refiero en este plano y en esta terreno, en esta encarnación, digamos. De matar. Claro. Ah, no, obvio. Eso es lo que no, eso viene ahora. Ahora, perdón. Entonces decís, nunca, si vos tuviste un aborto, decís, nunca más voy a tener un aborto. Correcto. Punto, bien. ¿Ok? Sí. Si yo critiqué a una persona, no puedo decir, nunca más voy a criticar a nadie. Si yo le mentí a fulanito, no puedo decir nunca más voy a mentir, porque ya estoy mintiendo, mientras que digo que nunca más voy a mentir, ¿sí? Entonces, lo digo por un tiempo. Esta es la más poderosa de las 4. ¿Tiene que ver con si la semilla es muy grande o chica? ¿Tiene que ver con eso? Porque, por ejemplo, el tema del aborto es algo como muy fuerte. Sí. Y el criticar a alguien es como algo más light, digamos, ¿no? Sí. Tiene que ver, si esto para toda la vida o no. Exacto, con sí. la decisión temporal, digamos. Sí, ¿no? Tiene que ver. Lo que pasa es que hay algunas cosas que por ahí también son muy fuertes, ¿viste? Pero que tenemos un hábito tan grande que no podemos frenarlo, ¿no? Okay. ¿Me entendés? Por ejemplo, una persona que es muy violenta, ¿viste? Si nunca más voy a golpear y lastimar a nadie, pero claro, a la semana ya la lastimó, no puede decir para siempre. Y es re heavy estar golpeando a alguien. Pero por ahí puede decir, por hoy, ¿no? Como dijiste vos, solo por hoy no voy a golpear a nadie. Y mañana vuelvo a hacer esto. ¿Cuántas veces hacemos esto? Todos los días. No es que vamos a misa una vez por semana y lo hacemos. Todos los días en nuestra meditación hacemos los 4 poderes de purificación. ¿Y la intención cómo puede? ¿Cómo? ¿Y la intención cómo sí. puede? A ver, pregúntame más. Porque vos podés decir, esto no lo voy a hacer más por mucho tiempo. Sí. Re poderoso. Acá, esta es la más importante, porque dicen que solamente, o sea, por ejemplo, ¿viste esa que te digo que solo puedo por unos segundos? Puedo no criticarlo por unos segundos, ¿ok? Pero ese poder de ir en contra de la corriente, de infinitas, de mis hábitos poderosísimos, vale como nada. ¿Me entienden? Vale muchísimo solamente tratar de ir en contra de la corriente, como un salmón en contra de la corriente. Tengo esta corriente que me lleva a hacer con los mismos hábitos y seguir, y solo un momento de decir, y por los próximos dos días, cuatro segundos, un mes, no lo voy a hacer, es re poderoso. Lo que sí dicen es que una vez que decís un tiempo, tenés que cumplirlo. Idealmente, ¿no? O sea, podemos fallar, pero tratemos de cumplirlo, como que lo tienen en mente. El cuarto ayuda mucho para cumplirlo. Porque el cuarto, ¿qué es? Reparar. Reparar. Otra R. Repair. Reparar. El cuarto me ayuda mucho porque con el cuarto tengo que hacer algo para reparar lo que hice. Entonces, confirmo el anterior. ¿Cómo? Confirmo el anterior. Claro, es como que, viste, vas al cura y te dice rezá esto, esto y esto. Bueno, acá sería, por ahí, si tenés un maestro espiritual, por ahí te dice rezá tantos mantras, hace un retiro, hace tal cosa, lo que fuera. Y además tenés que hacer acciones que tengan un sabor opuesto a lo que vos hiciste. O sea, si yo fui en contra de la vida porque tuve un aborto, ¿cómo reparo eso? No va a ser dándole plata a los pobres. ¿Me entienden? Tengo que hacer algo que tenga que ver con el sabor de lo que yo hice, pero que vaya para el lado opuesto. Entonces, si yo fui en contra de la vida, ahora tengo que ir pro vida. Entonces, por ejemplo, no fumar, comer mejor. Pero hacia los demás. Es mejor hacia los demás. Es más poderoso que hacerlo para vos. ¿Sí? Porque si no, ahí el ego sigue a fondo. Entonces, tengo que, por ejemplo, ir a ayudar en un orfanato de chiquitos, como hacen algunas alumnas que tengo que se van a estos hogares de niños, y no porque hayan tenido aborto, sino porque van, porque son increíbles, y van y cambian pañales, vieron, están con los bebés, los ponen a dormir, tienen como estas filas de bebés que los ponen a dormir y hacen tuk, tuk, tuk, tuk, los van durmiendo, y después hay que cambiar desde allá y van cambiando, y después, y sí, parece que es muy entretenido. Como cuidar de alguna manera lo que tenga que ver con la vida. Y si tuvo que ver con la vida de un niño, está re bueno que hagas algo con respecto a los niños. Re bueno. ¿Cuánto tiempo? Suficiente tiempo como para que... Esto en todas, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tengo que... Si yo critiqué, entonces lo critiqué a Pablo, y mi intención era separarlo de su amigo. Entonces ahora tengo que unir. Ahora tengo que ver maneras de unir. ¿Cómo puedo unir? A ver, veo una disputa, porque voy a empezar a ver disputas en mi mundo. Entonces, veo esta disputa. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para trabajar juntos? En vez de, sí, fulanito y fulanito, ¿sabes qué? Separate lo más posible porque... No, a ver, ¿cómo puedo unir a esta gente? ¿Cómo puedo tratar de encontrar puntos de unión en vez de puntos de discordia? Mis amigos, la pareja de mis amigos, se están peleando. Bueno, en vez de decirle a ella y mostrarle todas las características negativas que yo veo en su pareja, decirle todas las positivas que veo, ¿no? Y ver si puedo ayudar a unir de alguna manera, ¿entienden? Tengo una pregunta, ¿pero unir a la persona que yo critiqué que no soporto? No, a cualquier otro. A cualquiera, funciona como con cualquiera. A cualquiera. Vos tenés que, tu mente, esta cámara impecable, viste, que graba todo, vos tenés que verte a vos misma uniendo. A través de acciones, de palabras y de pensamientos. Unir todo el tiempo. Unir. En el aborto tengo que cuidar la vida una y otra vez. No pisar hormigas, no matar cucarachas, darle de comer a los gatitos antes de comer yo. No comer carne. Ir a trabajar, puede ser no comer carne, si eso es... Es importante también, puedo ir a trabajar a orfanatos, trabajar en hospitales, qué sé yo, poner un 10% de mi salario para el orfanato fulano, y no solo darles la plata, sino ir a ver cómo funciona y tratar de ayudar lo que necesitan, ¿sí? ¿Y hasta cuándo es la clave, no? ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto tiempo lo tengo que hacer? Eso va a depender cada uno. Lo que yo les cuento es mi experiencia personal, porque creo que es, ¿no?, cómo funciona mejor las enseñanzas. En mi experiencia, mis purificaciones son hasta que hay como una sensación de que se terminó. Y se terminó, ¿sí? Y generalmente, si fue una purificación de algo muy pesado que hice, antes de que se termine hay como una gran crisis. Por ahí tengo una gran enfermedad, fiebre varios días, dolor de cabeza, panza, vómitos, cosas como a mí, yo soy muy física, ¿no? Por eso soy yogui, a mí las cosas me pasan mucho por el cuerpo, entonces viste, esas enfermedades y cosas y dolores y no, que vienen de la nada y se van de la nada, ¿no? No esas cosas que, pero, sino que de la nada y de repente se fue y cuando se va estoy flotando. Es como paso de estar en el infierno de ese dolor de cabeza, lo que fuera, a de repente estar sintiéndome como en el cielo. Y eso es el fin de algo. Ese es el fin de algo. Y una vez que se terminó, lo tenés que dejar atrás. Es como, como en el lecho de muerte. ¿Qué se hace cuando una persona se muere en la tradición cristiana? No, no, no. Perdón, antes de que se muera. La extrema opción, ¿no? Entonces, se le dice a la persona, bueno, a ver, confesá lo que hiciste. Negativo de lo que te arrepentís. Porque no querés morirte con todo esto sin arrepentirte. ¿Ok? Si nos toca morirnos esta noche, mañana, nadie sabe cuándo nos toca, ¿no? Todos los días haces tu práctica de purificación porque no te querés morir con ese bagaje encima. ¿Ok? Te lo querés sacar de encima. No querés irte con eso a tu próximo instante. Todo continúa, ¿sí? Suicidarse no sirve para nada. Sigue. Las semillas siguen. Si estás mal ahora y por eso te suicidas, vas a estar peor después, ¿ok? Porque continúa. No es que es el fin y quedas en la nada. Tu mente sigue. No tiene nada que ver con que se muera el cuerpo, ¿sí? Entonces, es como que tengo que purificarme antes de irme. Y eso es lo que se hace con la persona cuando se muere. Y una vez que lo hizo, ya está. Y si tenés una persona muriéndose y le decís que se confiese y le decís, ya está. No te lo llevas. Lo purificaste. Muy, muy importante. ¿Ok? Entendés un montón de prácticas cristianas, ¿no? Un montón. Yo fui criada cristiana y empecé a estudiar con mis lamas y... No, ¿cuántos les pasó eso acá? Es impresionante. ¿Entendés el por qué te confesás y por qué te comulgás? Todo. Rezabís Padre Nuestro, ¿entendés? Sí, y montones de cosas más. Empezás a entender, vas a misa y entendés un montón de cosas que antes yo no entendía nada, y me sentaba, me paraba y no entendía nada. Es como entender un montón y valorarlo, ¿entendés? Porque esto no quiere decir tienen que hacerse budistas porque empezaron a estudiar, leyeron el tallador de diamantes y el karmic management y ahora tienen que ser... ¡No! Sigan con lo que están, lo que sea, musulmán, cristiano, judío, budista, lo que fuera, cábala, lo que quieras. Pero esta es la ley universal, el karma es causa y efecto, es cómo funciona el universo. Vos tratás a alguien y después te tratan a vos así, multiplicado exponencialmente. Es fácil. Una pregunta que todavía no me hicieron y que por ahí la tienen ahí rondando es, si yo le hago bien a alguien, ¿no? Suponete, yo quiero, ahora cambió todo, quiero flores rosas. ¿Qué tengo que hacer? No tengo flores rosas. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que darle flores rosas a otra persona. Pero si no tengo. Hablar de las flores rosas con otra persona. Hablar de conseguir las flores rosas. Hablarle a otra persona de cómo puede conseguir flores rosas. Muy bien. Imaginarme que regalo flores rosas. Además. Me voy, medito que regalo flores rosas. Y después, ¿cómo era tu nombre? Marlene. Marlene quiere flores rosas, entonces los que fueron al retiro, ¿dónde se la llevan a Marlene? Se la llevan a Marlene a Starbucks. Y le cuento que la manera de obtener flores rosas es dándole flores rosas a otras personas. Imaginándote que todos tienen flores rosas, ¿no es cierto? Esa es como la práctica que tengo que hacer. Y un día tengo flores rosas. ¿A qué venía esto? La pregunta que hicimos. Ah, está. Entonces viene una persona y me dice, pero vos sos súper egoísta. Al final todo es egoísmo en este sistema, ¿no? De causa y efecto. Porque al final vos la ayudaste a Marlene nada más que porque vos querías flores rosas. Te importa tres pitos, Marlene. ¿Qué me dicen? Sí, es egoísmo. Pero ayudas a alguien cuando dice. Y es egoísmo. Ahora se empieza a expandir, porque vos le enseñaste a ella, seguramente enseñaste a que le enseñe a alguien, entonces devuelve. Claro, es que digamos que yo sembré una semillita en Marlene que no crece, porque después Marlene enseña el método a otro y otro y otro, y pronto todos tienen flores rosas. ¿no? Y algo muy importante, ¿no? Porque ¿es egoísmo o no es egoísmo? Si lo que yo le hago a ella después vuelve a mí, ¿quién es ella y vos, quién soy yo? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿ven? Es como si fuera una extensión. Porque si yo quiero algo para mí, tengo que dártelo a vos. Entonces, ¿quién sos vos y quién soy yo? Esta bolsa con miradores, ¿no? Con cosas, es una ilusión. Que yo termino acá y hay un espacio y vos empezás ahí, desde un lado, sí. Pero desde otro lado, desde la realidad suprema, nada que ver. Vos sos yo y yo soy vos. Porque todo lo que te hago a vos vuelve a mí. Y todo lo que vos me haces a mí te sucede a vos. Y no solo sucede así, no es que ella me va a dar la flor rosa. Me van a dar la flor rosa. ¿Sí? Y yo voy a estar en mi casa y me van a caer las flores rosas arriba. Aparecen de todas partes. O sea que yo le hago algo a alguien y el universo me lo devuelve por todas partes. No lo puedo evitar. ¿Viste? Digo, basta de flores rosas, basta, no quiero más, ya, y llena de flores rosas. Es como que estamos mucho más interconectados de lo que pensamos. Mientras que pensamos en bolsas de carne con ojos, sí hay egoísmo. Pero cuando dejamos de lado esa idea, aunque sea de a ratitos, yo tengo esa idea el 90% del tiempo, el 10% que puedo no tener esa idea, me doy cuenta de que no soy una bolsa de carne con ojos. Estoy en una red. Esto es una red de carne y ojos. Y de todo tipo de carne y tipo de ojos, no solo humanos. En esa carne y ojos hay todo tipo de seres sintientes. Y estamos todos en la misma red. Y como hacemos para acá, sucede por acá. Y toco acá y aparece acá. Y no soy independiente. ¿Sí? Uno de los principios del budismo es la interdependencia. Nada es independiente. Todo es interdependiente. ¿No? Y una manera muy linda de probarla para que hagan una meditación en casa esta noche es: esta flor no es independiente de el que la percibe como flor. Si todos nos vamos de esta habitación, todos los seres sintientes que haya en esta habitación se van y la flor queda acá, ¿hay una flor o no hay una flor? ¿Para quién? Sí. No, porque la esencia no, de la flor... ¿Para quién? La esencia de la flor es la percepción de la flor. Claro, o sea, la flor no tiene esencia. La percepción es la... Si no hay nadie que la califique flor, ¿a dónde está la flor? Vos, para vos es flor, pero si vos te vas y dejás de pensar en la flor y todos se van y nadie piensa flor, ¿a dónde está la flor? Imagínense una flor que es flor sin ser percibida como tal. ¿Cómo sería? No necesita ser vista. Es un objeto visible, pero que es invisible. Porque cuando todos se van y la flor no es vista, sigue siendo flor. Es imposible. Hagan esta meditación todo lo que quieran. No van a poder encontrar nada que sea independiente. Somos interdependientes. ¿Dónde hay un observador que no observe algo? Pero de pronto puede haber objetos que existían y la humanidad comenzó a verlos. Así como un planeta, por ejemplo. Dentro de este paradigma es imposible. No puede existir algo sin alguien que perciba que exista. De repente lo percibimos y ahí existió. Para vos, la humanidad existía como objeto. No sabés. ¿Quién lo percibió? Lo mediten en esto. ¿Quién lo percibió antes? Si no lo leíste en un libro, si alguien no lo percibió, ¿qué sabes? Es como el Zen Koan, ¿vieron esos aforismos Koan de los Zen, de los budistas Zen? Hay un árbol, en un bosque. Un árbol se cae en el bosque y no hay nadie para escucharlo. No hace ruido. ¿Hace ruido? El Koan es, ¿hace ruido? Quédense con eso. ¿Hace ruido? Hay un bosque y no hay nadie. Nadie en el bosque. ¿Hace ruido el árbol? ¿Qué bosque? ¿Sí? Eso es, ese es el concepto de interdependencia. Las cosas surgen al mismo tiempo. El objeto y el observador del objeto surgen al mismo tiempo. Lo interesante de esto que hablaba el otro día con un grupo del profesorado es que cuando yo tenía 17 años, yo estudiaba esto en libros de física cuántica. Los cuánticos ya saben esto. Yo ahora cumplo 45. Lo estudiaba a los 17. Ya no sé hacer cuentas. Pero hace un montón que lo saben. Que el objeto y el observador del objeto no pueden existir independientes. No hay cosas que existan hasta que no son percibidas. Y no hay nadie que pueda, ningún observador que exista hasta que no haya algo que observar. Surgen al mismo tiempo. La ciencia ya lo sabe. Entonces, como que tenemos que, ¿vieron? No es solo el budismo o lo que fuera, 2000 años, 3000 años. Es la ciencia, ya estamos ahí. Entonces, es muy interesante ver que si yo le doy la flor a Marlene, después, yo le doy una flor. Después me aparecen 10 flores. Y ahora tengo 10 flores para regalar. A 10 personas que quieren flores y son felices cuando yo le doy la flor. Y yo soy feliz cuando se la doy. Entonces ahora tengo 10, no, y ahora voy a tener 100 flores para regalar. Y después miles, porque crece exponencialmente. Cada vez tengo más. Y no solo eso, sino que además le enseño a Marlene el truco de conseguir flores. Entonces ella se lo enseña a otra gente, que a su vez tiene... ¿Se imaginan? Si, como dice Gayle Michael, para cerrar hoy, si nosotros pudiéramos aprender que la abundancia en todos los niveles, que querramos abundancia de amor, de dinero, de salud, de lo que sea, la abundancia, la clave de la abundancia, la causa de la abundancia real es dar. No agarrar antes de que lo agarre el otro, sino dar todo lo que tenés, ideas, todo, ¿sí? Tiempo, recursos, todo lo que tengas. Imagínense si todas las personas entienden eso, y no solo eso, con que ustedes lo entiendan acá, y ustedes salen de acá y van y se lo enseñan a otros. Y después otros, y después otros, ¿no? Esos a su vez enseñan. Es como una semillita de una planta que tiene cientos de semillitas. Y entonces después sucede esto increíble, que es lo que yo, eso va a ser el paraíso para mí, que sería, ¿qué? Vivir en un lugar con unicornios y alas y nubes y arpas. No, para mí el paraíso sería el momento en el que veo, como ahora, por ahí un cartel, por ahí, ¿no? Si van, van a ver un cartel de una marca de ropa muy conocida, que está el torso de un hombre y que tiene escrito, ¿qué dice? Trata a tu prójimo como a ti mismo. Trata a tu prójimo como a ti mismo. En una marca re canchera, re cool y un tipo todo musculoso, trata a tu prójimo como a ti mismo. ¿No? Eso es wow para mí. O ver películas que ya tienen este mensaje. O encontrarme con gestos de bondad en la calle increíbles. Ahí empiezan las semillitas, ¿no? Escuchar que otras personas empiezan a hablar de esto. Porque imagínense un universo donde todos entienden que la felicidad viene de querer hacer felices a los demás. ¿No? El paraíso. El paraíso. El paraíso no es que no me voy a morir y que no me va a doler la cabeza necesariamente. Sí, puede ser que sea así también. Pero va a empezar así, va a empezar con estos carteles, con películas que hablan de estas cosas, con libros, viste, con charlas como estas disponibles, con, no sé, va a empezar así, con que vos se lo contás a tu amigo en la oficina y de repente tu oficina se empieza a transformar. Y dentro de un año o dos me decís, me cambió el trabajo, estaba por renunciar y ahora... se me dio vuelta la tortilla, estoy feliz, no me quiero ir. Son las 9:33, quiero terminar porque si no se enojan. Okay. Después me las haces agradar cuando nos vamos, ¿sí? ¿Hacemos una mini, mini meditación? Siéntense otra vez bien derechitos, despéguense del respaldo de la silla. Y otra vez sentí la extensión de tu columna porque empujas los isquiones en el asiento hacia abajo y la tapa de la cabeza hacia arriba. Y entonces sentí esa extensión. Porque meditar nunca tendría que ser quedarse dormido. Es más bien como estar muy, muy despierto, pero tampoco estar agitado mentalmente, tanto que no podés mantener el foco en el objeto. Y ahora con los ojos cerrados, fíjate cómo está tu respiración. Y vamos a incorporar a la meditación todos los sonidos que escuchamos, desde los más lejanos hasta los más cercanos en esta habitación. Incorpora todos los sonidos como si fueran lo que llamás yo. En vez de calificarlos como cosas externas a vos, podés jugar a que tu cuerpo, tu mente, abarca todos estos sonidos. Y los escuchás venir, quedarse un ratito, pasar, sin apegarte a ninguno ni rechazar nada. Anda esa parte tuya que no se identifica con el cuerpo, con las limitaciones del cuerpo y de tu historia personal. Anda esa parte tuya que nunca empezó y que nunca termina, que estuvo presente en este Big Bang y en todos los anteriores. Conéctate con todas las posibilidades en vez de las limitaciones. Y por estos segundos, abraza a todo el universo sin rechazar nada, como si todo el universo sos vos. Ahora volvés a esta forma física que tenés hoy y mirás tu cuerpo, sentí tu cuerpo, te reconectás con la historia de tu vida y antes de abrir los ojos, fíjate de qué manera podés tal vez usar esta vida con estos talentos que tenés, estos dones que tenés, todas tus fortalezas, todos tus recursos, de qué manera podés usar todo lo que tenés para servir a los demás. ¿Cuáles son tus talentos, tus dones? ¿Cuál es tu pasión? Como si esta vida que tenés es única, irrepetible y muy, muy especial, y el objetivo de tus dones y tus talentos de ahora son para servir a los demás, nada más. Y en ese servir a los demás vas a ser absolutamente feliz vos también. Recordamos rápidamente los cuatro poderes de la purificación, para purificar cualquier obstáculo que se nos presente en la vida, cosas negativas que sembramos hacia los demás. Tomamos refugio en la realidad suprema, que es que todo lo que va vuelve. Nada es independiente de mí. Segundo es arrepentirse profundamente por las acciones negativas que le hicimos hacia a los demás, porque van a volver a mí. Y no solo hice sufrir a otra persona, sino que también voy a sufrir yo. Y el tercero es la restricción, donde digo basta, me cansé de hacer esto, porque me cansé de experimentar este resultado siempre, una y otra vez. No quiero hacer esto más. Y la cuarta es reparar. Con tus talentos y tus dones, ¿cómo podés hacer para reparar cualquier daño que hayas hecho? Y ahora sí, lo último. Te invito a que pienses en alguien, alguna persona que querés mucho, que puede ser que esté acá o que no esté acá. Alguien que te gustaría que escuche esta charla y que pueda poner en práctica estas enseñanzas. Y mentalmente, con tus pensamientos, imagínate que los pensamientos salen del corazón en vez de la cabeza. Envíale desde el corazón toda la charla de hoy. Regalásela toda. Todo lo que sea que te haya gustado, que te haya sonado como cierto, regálaselo. Y que sea muy feliz. Que no sufra más. Y despacito van abriendo los ojos cuando están listos. Bueno, me quedo acá un ratito si hay alguna pregunta. ¿Sí? ¿Hay alguna charla? Ah, ¿tienen un papelito ahí con las charlas? Sí, el que no, a la salida voy a agarrar. Ah, sí, si no. Y en la página de Caladanda, fíjense si no, ¿sí? Y ahí tienen muchos audios para escuchar.